le das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola y vas hacia abajo. Le das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola pa' abajo. Como la baila, mira como la goza, la roli menea, menea la cola, la roli menea, menea la cola. Mira como la baila, mira como la goza, la roli menea, menea la cola, la roli menea, menea la cola. Y los pipes de abajo que no dejan de mirar como ella la mueve pa'lante y pa' atrás. Y los pipes de abajo que no dejan de mirar como ella la mueve pa'lante y pa' atrás. Vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea la cola y vas hacia abajo. Te das vuelta de espalda, me apoyas el rabo, menea.